Pues bienvenidos a el podcast AFTP. AFTP, un nuevo podcast dentro de redtupodcast.com, donde hablaremos de tecnología principalmente, aunque podremos hablar de otros temas, no solamente tecnología. Y en este caso, la diferencia con otros espacios de tecnología que hay en esta red es que no vengo yo solo. No es como Podcast Insight, que estoy yo solo ahí con mis cosas, con mi opinión personal, sino que aquí vamos a debatir entre tres personas. Lo bueno de este espacio es que somos tres usuarios de los tres sistemas por lo menos más utilizados en el mundo: Windows, Linux y MacOS. En este caso, por ejemplo, tenemos por Chile a Fabián Alexi, que Fabián usa Linux y MacOS. Tenemos por algún lugar de Latinoamérica que no me acuerdo ahora, a David Linares, que usa Linux y Windows. Y en mi caso, yo uso Linux, Windows y Mac. Así que vamos a comenzar. La bienvenida a este espacio, primero en el orden que aparece, David Linares. Dime, David, ¿cómo estamos? Oh, qué bien. Aunque un poco, bueno, aquí un poco de calor, un poco de frío, el cambio de clima y todo eso, pero bien. Perfecto. Tenemos entonces por Chile a Fabián Alexis. Hola, buenas, un gusto estar acá. Desde acá, desde Chile, con un poco de calor todavía en la noche, pero disfrutando de las vacaciones y del verano acá. Muy bien. Entonces, esto, como estaba comentando, es un podcast que va a ser de tecnología. Así que tenemos una serie de cosas preparadas ya para ir debatiendo en este primer episodio. Pero antes de llegar ahí, vamos a comentar un poco de dónde sale el nombre y por qué AFTP. O sea, puede parecer algo random, pero si ya vieron el logo, yo lo compartí en las redes sociales, fue un nombre que se le ocurrió a David, que inicialmente era Another Fucking Technology Podcast. Pero el fucking como que me parece que no debería ir. Así que lo subrayamos y cambiamos el fucking por funcional. ¿Y por qué en inglés? Pues porque mola, porque suena bonito y porque al final las siglas AFTP, como un podcast de tecnología, pues el FTP también tiene que ver con informática, en fin, que todo es un rollo. Entonces, el crédito para el nombre a David Linares. ¿Tienes algo más que aportar al nombre de David? Ah, pues prácticamente como la idea surgió, tú sabes, quería participar en un podcast, pero algo diferente, no solo en un entorno, o sea, Linux, Mac o Windows, sino que tocar todos los temas posibles de las diferentes áreas de la tecnología. Exactamente, fíjate que hay un detalle. Yo he visto, o sea, he visto no, he escuchado porque el podcast no se ve, se escucha normalmente. Sí, hay podcasts que son en video. No vamos a entrar en ese jardín ahora. Pero bueno, yo normalmente los podcasts tecnológicos que escucho, o esos podcasts que dicen ser, o dicen hacer podcasts de tecnología, siempre son podcasts temáticos. O bien es un podcast de Linux, o bien es un podcast de Windows, o bien es un podcast de MacOS. Pero es muy raro encontrar un podcast que sea los tres. O por lo menos yo no he escuchado ninguno. Puede que lo haya, pero yo no he escuchado ninguno. No, de los que escucho, ninguno abarca todos los temas. Y creo que en esto vamos a hacer un poquito. O sea, vamos a hacer un poquito la diferencia, ¿no? Así que, ¿tienes algo que agregar con respecto al nombre de Fabián? ¿O ya podemos arrancar? No, ninguna opinión diferente. Me gusta el nombre, de hecho. Así que hay que comenzar nomás. No nos queda otra. Perfecto. ¿Se imaginan esto en español? O sea, otro podcast de tecnología funcional. O OPTF. No, no suena bien. AFTP suena mejor. Entonces nada, vamos a ir arrancando y vamos a entrar aquí un tema que casualmente compartió hoy un artículo interesantísimo. Lo compartí en Twitter y Fabián fue uno de los que respondió al artículo, que era, o sea, un artículo de gráfica.info, un blog de diseñadores, donde hablan, entre muchas otras cosas, sobre que desde el punto de vista del autor, Apple está pues olvidándose del sector profesional, del sector de diseño, sobre todo específicamente, que es lo que tiene que ver el blog este. Y antes de entrar en el debate, sobre todo con Fabián, que es el que viene siendo más usuario de MacOS, pues, o sea, yo no voy a entrar en si tiene o no razón en todos los los puntos que se ofrecieron en el artículo, que para mí, en la mayoría sí los tiene, sino que hay una realidad. Y es que al día de hoy, Apple no tiene ningún dispositivo, me refiero a tanto MacBook como iMac, que sea como, por ejemplo, el Surface de Microsoft. O sea, no tiene un dispositivo donde directamente un diseñador pueda usar un pen o pueda usar algo táctil y trabajar sobre la pantalla. Yo creo que ellos van delegando esto más bien en los iPad. O no sé, a lo mejor yo estoy, o a lo mejor ellos quieren complementar este tipo de experiencia con, no sé, con una tableta gráfica, una Wacom o algo por el estilo, y no le dan importancia a esto. ¿Cómo tú, o sea, qué piensas sobre esto, Fabián? Bueno, en primer lugar, el artículo, yo encuentro que, si bien dice cosas que son ciertas en su cierto punto, hay otras que a mi parecer simplemente es una exageración y es un recopilatorio de comentarios de páginas como Chataka, Pelesfera u otros. Bueno, aparte de que el artículo ni siquiera muestra autor y hay partes que derechamente están, pareciera que estuvieran traducidas, a ver, primero, tampoco hay que ser ciegos en esto. La Surface Studio, yo encuentro que es un dispositivo maravilloso. Maravilloso para lo que ofrece. Pero ese tema de que Apple no considera a los diseñadores o que los está dejando de lado, yo creo que no es tan así como parece. Porque si uno se pone a pensar, la gama completa de Apple tiene productos para todos los gustos. Obviamente, igual aquí hay un tema de probablemente de alianzas comerciales, por ejemplo, con Wacom, porque lo tradicional siempre ha sido computador Apple más tableta de Wacom para trabajar. Pero, por ejemplo, el artículo habla de que Google ofrece un producto más acabado que lo que ofrece Apple, por ejemplo. Habla del tema del Pixel Book, y ese producto, de hecho, si uno ve canales de tecnología de habla inglesa, mucha gente lo criticó, sin contar que, por ejemplo, el sistema operativo está prácticamente en pañales. El problema con Apple puede ser de que no le está dando en el gusto un sector de personas que quieren mezclar lo mejor de dos mundos, cosa que Microsoft sí está haciendo bastante bien. Pero creo que con las cosas como están en Apple, creo que el iPad para el 90% de las personas, creo que es el sustituto prácticamente perfecto, porque la gente que no tiene la posibilidad de comprarse una tableta Wacom, quizás ve el iPad con ojos más benevolentes, y si uno lo combina con un Apple Pencil, yo creo que tiene una herramienta bastante útil y a un precio bastante asequible. Si consideramos que el iPad 2018 es el de entrada y tiene el Apple Pencil para poder comprar. Entonces, si tú lo comparas eso con un Surface Go, por ejemplo, incluso el iPad más modesto tiene potencia de sobra. Ahora, puede ser que haya un tema de diferencias de que hay gente que necesita un sistema de escritorio o gente que está acostumbrada al entorno más táctil que ofrece iOS. A lo mejor este año debería Apple diferenciar el iPad un poco más en su sistema operativo. Pero de momento yo no veo gente moviéndose en masa a productos que no sean Apple que hayan sido usuarios de años. Por lo general uno ve en foros, en blogs como Apple Esfera, que obviamente tiene un sesgo bastante importante, o blogs en español, por lo general, está como crítica a la empresa, pero si uno va a otros lugares en otros idiomas, no es tanta la crítica hacia la empresa. Yo he visto en blogs en español, en blogs en inglés, o sea, en varios sitios, sobre todo comentarios de personas que han pasado a Windows y vienen de Mac. Por una serie de factores, principalmente por el tema de, por ejemplo, la modularidad de los equipos. Eso es algo que muchas personas están criticándole mucho a Apple, que se quedaron con el Mac Pro. El Mac Pro fue posiblemente uno de los mejores dispositivos que tuvo Apple, en el sentido de que tú podías abrirlo, podías modificarlo, y están haciendo un intento de algo parecido con el Mac Mini, pero no llega a ser todo lo modular que fue el Mac Pro. Y el punto, o sea, como yo lo veo, en el caso de la Surface, no es como tal el dispositivo, que sí, que está muy bien, está la Surface Studio está preciosa, a mí me encanta, sino por el simple hecho de que como tú eres una aplicación, como Photoshop, o por ejemplo, como Krita, o como este tipo de aplicaciones que son para dibujo, tú tienes la posibilidad de usar un dispositivo táctil para hacer dibujos, para trabajar con diseño, y eso es lo que no encontramos al día de hoy en ningún Mac. Porque Satya Nadella es un genio. Ese tipo ha llegado a cambiar, pues, desde mi punto de vista, Microsoft completamente. No es que te lanzaron un todo en uno, sino que te lanzaron un todo en uno que tú puedes poner en posición de mesa y puedes trabajar como si estuvieras dibujando arriba un papel. Y eso no sé hasta qué punto. No sé si es que Apple quiere, pues, darle más, digamos, no quiere canibalizar todo este lanzamiento del iPad Pro, que supone que es dispositivo, como tú bien dices, que es para eso, o que está pensado para eso, aunque como tú también dices, lo que más limita al iPad Pro es iOS, que todavía no iba a ser un sistema del todo funcional, o como a mucha gente le gustaría trabajar, como mismo trabaja en el Mac, ¿no? Que tenga ciertas aplicaciones, ciertas cosas que lo hagan un poquito más potente. Lo que sí pienso es que, y por lo que estoy viendo, ojo, el donde yo me muevo, es que sí han habido muchos usuarios de Apple que se han ido pasando a Windows, increíblemente, aun cuando Windows, en mi opinión personal y el de muchos también otros usuarios, sobre todo que salen de Apple, como sistema no les gusta, no es mejor. Pero el simple hecho de poder comprar un PC o un ordenador con Windows que tú puedas upgradear, que tú puedas actualizar con nuevo hardware después de hacer falta, pues es un plus que en este caso Apple no te está dando. Pero tampoco es que Microsoft, con los movimientos que hace, te dé esa posibilidad de modificarlo. Los equipos son igual de cerrados que Apple. Yo siempre he visto más la Surface Studio como una competidora de la gama Cintiq de Wacom más que de los productos de Apple en sí. Obviamente igual es un oasis dentro de este desierto donde casi todos los productos se ven igual. La mayoría de las empresas suelen copiar el diseño, la forma de los productos de Apple, y eso tampoco no se puede negar, aunque suene un poco fanboy, pero lo que ha hecho Microsoft ha estado, a mi parecer, bastante bien. El tema de los productos como el Mac Mini, el iMac Pro, yo realmente encuentro que es como para callar a toda esa gente que está pidiendo un Mac Pro nuevo. Supuestamente que va a llegar este año, está prometido para este año. Ahora, lo más probable es que el Mac Pro 2019, si es que llega, van a volver a retomar el concepto del Mac Pro antiguo, del plateado, que ese sí se podía actualizar y, de hecho, hasta el día de hoy, con un pequeño ajuste, tú puedes tener un Mac Pro del 2010, compatible con el último sistema operativo, siempre y cuando, por ejemplo, la tarjeta gráfica sea compatible con Metal 2, si no me equivoco. Sí, exacto. No, y fíjate que ahora me han saltado cantidad de videos en YouTube de gente haciendo Hackintosh con ordenadores súper baratos y que funcionen y que puedes usar el Final Cut y aplicaciones como esta, y en fin. Lo que sí te acuerdo contigo también, que lo mencionaste ahorita y se me olvidó decírtelo, es con respecto a lo que el autor dice de los Pixel Book. Y por eso decía que estaba casi de acuerdo en todo, menos algunas cosas, y esta es una de ellas. Yo considero que todavía Google no tiene una plataforma ni un sistema operativo que pueda competir directamente ni con Windows ni con MacOS en este aspecto. Y Chrome OS evidentemente todavía está casi que en pañales, así que yo no tengo ni siquiera como consideración, si fuese a ser diseñador o fuese a trabajar como diseñador y tuviese que escoger un sistema operativo. O sea, para mí Google, nada, prefiero, mira, antes que Google usar Linux. Antes que Google usar Linux. Y entonces, bueno, no sé si David quiere aportar algo con respecto a este tema. Por primera vez Microsoft sí le está haciendo competencia a Apple en un sector que ellos tenían olvidado. Así de simple. Y yo creo que Apple quedó dormida en sus laureles. Cosa que en ese momento, si nos fijamos bien, la Surface Studio sí es un rival fuerte en el sector profesional a la par de las Mac. La tendencia últimamente fue que se invirtieron los papeles. Antes era Windows para desarrollar y MacOS para diseñar, y ahora se está viendo mucho MacOS para desarrollar y Windows para diseñar. Y no sé, a lo mejor algo es una percepción muy, muy superficial que estoy haciendo, que estoy teniendo yo, pero esto es lo que estaba viendo. Hubo una tendencia de los desarrolladores a usar Mac, no sé por qué. Y bueno, sí sé por qué. Es que de hecho, si hablamos de sistemas operativos, en el orden que a mí me gusta o me siento más cómodo, yo pondría primero Linux, por razones obvias. Después pondría MacOS por su base Unix, que me hace, el sistema se va a hacer muy, muy cómodo a trabajar. Y ya como tercera opción pondría Windows. Entonces, bueno, para no alargar más el tema, mi conclusión es que el artículo, para mí, sí tiene razón en muchas cosas. Sí creo que, como bien dice David, Apple se está durmiendo en los laureles. Vamos a ver si sorprende con un Mac Pro modular, que es lo que realmente están pidiendo muchísimos usuarios. Y bueno, a ver si le da esta alegría a Fabián. Yo estoy esperando ese Mac Pro modular en realidad, porque yo todavía sobrevivo con muchos productos Apple del 2013 hacia atrás. De hecho, ¿por qué? Porque a mí, si hay algo que me sigue gustando en los computadores, es poder cambiarle las piezas. Yo no puedo todavía acostumbrarme a ver equipos que, si bien son bastante más delgados, bastante más livianos, pero yo todavía tengo ese gustillo por cambiar los discos duros, memorias RAM, desarmarlo para limpiarlo, y esas cosas en la gama actual de computadores portátiles de Apple no se puede hacer. Yo estoy esperando derechamente el Mac Pro modular. Y si no llegase, estaría pensando seriamente en ir por un Mac Pro de estos plateados y comprar una tarjeta gráfica decente. Y en el peor de los casos, si no fuera así, yo no tendría ningún problema, me podría ir a Linux fácilmente. Incluso pensaría en Windows, que de hecho tiene, haciendo la comparación con Mac OS, una gran ventaja a su favor, al menos para mí. Igual pues podría usar un Mac Mini con una eGPU, que es otra opción que se puede tener en cuenta. O sea, el Mac Mini ya no es el Mac Mini que vivimos anteriormente, que era súper barato. Ya el Mac Mini más barato no es tan barato, pero sigue siendo un ordenador bastante bueno. Donde único flaquea realmente es en la tarjeta gráfica, que es una Intel integrada. Pero si te haces de una eGPU, pues creo que le puedes sacar buen rendimiento. No sé, ideas que me vienen así. No, si de hecho, por ejemplo, cualquier equipo que uno tenga con puerto Thunderbolt, uno le puede añadir una GPU externa. De hecho, los de Apple hicieron igual la canallada de, con High Sierra, permitir solamente las eGPU desde el Thunderbolt 3 hacia arriba. Y todos los equipos que tienen la versión 2 o la versión 1 no lo pueden hacer, siempre y cuando sigan el canal oficial, el camino oficial. Pero hay algunos parches que permiten usar tarjetas gráficas externas con equipos antiguos. Y eso te permite dar un poco más de vida, donde el tema de la potencia gráfica está parece que es el corte que está haciendo Apple con los sistemas operativos y sus actualizaciones. Porque, por ejemplo, Mojave corre en un MacBook Pro, por ejemplo, del 2012, pero no en un MacBook Pro del 2011 con un procesador Core i5, por ejemplo. Y eso es solamente por un tema de la tarjeta gráfica. Cosa que, por ejemplo, si uno se va a Windows, los requisitos mínimos son muy bajos, y de hecho, si uno podría comparar cómo corre Mac OS en el mismo equipo y Windows en el mismo equipo, un MacBook, por ejemplo, Windows está corriendo incluso mejor, o da la sensación de que corre mejor. Y de hecho es algo que hay que felicitar a Microsoft, eso tampoco no se puede negar, y a mí me sorprende y me molesta que Apple haga ese corte con los sistemas operativos, o incluso ni siquiera dé la posibilidad de instalar un sistema operativo, una actualización, independiente de que corra mal o no. Eso debería ser decisión de uno. Pero es una política que Apple desde Snow Leopard prácticamente está haciendo sin parar. Sí, fíjate que de eso es otro tema que después podemos abordar en otro capítulo, que es el soporte que da Apple a ciertos dispositivos. Cuando esta MacBook Pro que estoy usando ahora mismo, pues que nada más llega oficialmente hasta el capitán, gracias a parches de 2D, yo puedo ponerle Sierra, High Sierra y Mojave. Y funciona súper requete bien. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro episodio. Vamos a pasar rápidamente, para ir cerrando la sesión de Mac, a un rumor. Y es que se descubrió, parece que en parte un código de una beta de iOS o algo por el estilo, que al parecer Apple está pensando o desarrollando o tiene idea de lanzar una nueva generación de iPod Touch. El iPod es un dispositivo que, cuando el auge del MP3, o los llamados MP3, pues resaltó bastante. De hecho, se comió un mercado, como quien dice, porque ni los dispositivos de Microsoft, no me acuerdo qué era que se llamaba, Sune o algo esto, ni ningún otro dispositivo MP3 logró tener ni la aceptación ni la calidad que tenía de estos dispositivos. Entonces, mi pregunta es para ustedes: ¿tiene sentido al día de hoy, donde todo el mundo consume música en streaming, donde además los usuarios de Apple tienen un iPhone en el bolsillo, lanzar un iPod? Depende del precio. Sí, pero ¿qué finalidad le vas a dar? O sea, ok, lanzaste un iPod. A ver, yo lo veo de la siguiente forma. A lo mejor tú eres un usuario que te gusta la música y no precisamente quieres comprarte un iPhone. Sabemos que el iPod tiene muy buena calidad. Ok, te compraste un iPod del que tienes que, en Windows o en MacOS, ponerle música con iTunes, sí o sí. Hay otras aplicaciones. De hecho, en Linux también, yo tengo un iPod de segunda generación, un 2G, y en Linux había aplicaciones que tú puedes poner la música y no tienes que usar iTunes ni nada por el estilo. Pero nunca fue igual. Siempre algún error, o algo, tenía algún problema, o el audio tenía algo raro, en fin. Al día de hoy, a no ser que tú me saques un iPod súper exclusivo para músicos, con una... algo con un añadido que dé una calidad súper buenísima de música, que tú puedes usar el iPod como complemento para otras cosas, ¿qué sentido tiene? O sea, nadie descarga el día... Bueno, no digo nadie, pero creo yo que al día de hoy, teniendo música en streaming, teniendo planes de datos en los móviles de casi internet limitado o lo que sea, la gente no descarga música, la gente la reproduce en streaming. Eso es cierto, sí, pero también habría que considerar, por ejemplo, ¿cuánta gente suele utilizar un segundo equipo, un segundo teléfono como reproductor de música, como equipo para salir a hacer ejercicio? Eso también es algo que mucha gente complementa. Y yo creo que un iPod Touch no es tan mala idea dependiendo del precio, porque si uno se pone a pensar lo que Apple necesita, por ejemplo... Para poder seguir trabajando el tema de sus servicios, es tener usuarios. Y la mejor forma de tener usuarios de sus servicios es por medio de equipos que sean accesibles. De hecho, el iPhone más barato, si no me equivoco, debería ser el iPhone SE. Y la gente lo compra, y un equipo de 4 pulgadas, que uno podría decir que está prácticamente obsoleto, que probablemente va a recibir su última actualización, pero la gente lo compra. Entonces yo creo que si Apple lanza un equipo como el iPod Touch a un precio inferior incluso al iPhone SE, va a haber gente que lo va a comprar, porque o lo utiliza para escuchar música, porque por ejemplo con Apple Music o con Spotify tú puedes bajar las playlists y escucharlas de forma offline, o simplemente para poner juegos. Yo por ejemplo en el iPhone no juego, y me gustaría a veces quizás tener un segundo equipo para hacer eso. Por lo general uso el iPad para jugar, pero hay gente que le puede dar un segundo uso a un iPod Touch. O sea, si tú me vas a decir a mí que tengo que usar mi teléfono y además un segundo dispositivo en el bolsillo para escuchar música, o, por ejemplo, vamos a irnos a mundo Apple, ¿no? No vamos a hablar de teléfono Android, nada por el estilo. Tú tienes un iPhone, tú tienes un Apple Watch, tú tienes todo el ecosistema de Apple. Como único yo le veo sentido a un iPod Touch es que ese iPod tenga soporte para los AirPods, que tenga soporte para conectarse al Apple Watch. Y bueno, ya cuando tú tienes, por ejemplo, este ecosistema creado, bueno, tú puedes dejar el teléfono en casa, salir con tu iPod a hacer ejercicio, como tú dices, a correr, qué sé yo, y puedes recibir cualquier llamada, qué sé yo, que te llegue al Apple Watch que tiene la tarjeta SIM. Es como único yo le veo algo de sentido. O que bueno, que tú quieras meterte de alguna forma en el mundo de Apple, o que sencillamente te gusta el iPod por la calidad de sonido que tiene, que no se puede negar, y te compras el dispositivo como reproductor de música. Pero al día de hoy, teniendo teléfonos que básicamente los mínimos que están saliendo es con 64 GB de almacenamiento, no sé, no le veo, no digamos que sentido, pero no le veo tanta salida ni la necesidad de andar con dos dispositivos en la calle. O sea, no sé, David, ¿qué piensas al respecto? Mira, fíjate que ya estuve escuchando un rumor sobre ese iPod. Según tengo entendido, como que Apple se quiere meter en el terreno de los videojuegos móviles. Algo así estuve escuchando, de que supuestamente quería crear un servicio para jugar. O sea, como que ellos han visto que es un sector que no está tan bien explotado. Y pues, según tengo entendido, quieren probar con el iPod. Esa sería la única idea, o sea, que podría Apple sacar un iPod de ahí. Para lo demás, un iPhone es más que suficiente. Pero un iPod Touch de cuántas pulgadas para poder jugar. Yo creo que por lo menos tendría que ser uno de 5. Sería lo mínimo para que sea algo cómodo. Ahora imagínate andar. Bueno, te digo, si estamos en la casa y estamos tirados en el sofá y queremos jugar, está bien, no agarras el teléfono, agarras el iPod. O sales a correr y no agarras el teléfono, o sea, agarras el iPod para escuchar música. Pero no vas a andar con los dispositivos al mismo tiempo en el bolsillo. No sé. En este mundo que estamos buscando movilidad, estamos buscando comodidad, y donde el smartphone ya viene a ser de cámara fotográfica, cámara de video, repetir de música, de todo, pues no sé. Es algo que digo que no le veo un poco de sentido a esta historia. Uno pensaría que sí, pero un ejemplo sería la Nintendo Switch. Un ejemplo, la gente la anda cargando, o sea, la podrías andar en tu mochila si querés jugar y todo eso. O sea, si es un iPod para videojuegos, yo consideraría que sí da. Pero como te digo, para otro terreno no, ya sería imposible. Digamos, si es solo para escuchar música, creo que Sony todavía tira los Walmart. Sí, creo que sí, para escuchar música con Android. Y yo creo que superar a uno de esos está un poco difícil. Bueno, entonces Fabián, ¿tú crees que sí, que viene un iPod Touch? Yo personalmente no me lo compraría porque yo no necesito un dispositivo para complementar. Yo casi todo el uso que le podría dar un iPod Touch lo doy en el iPhone. Pero yo sí creo que hay gente que sí considera esa posibilidad de tener un segundo dispositivo. Ahora, si se puede sincronizar con el Apple Watch, que tiene conectividad de celular, no es tan descabellado pensar que lo puedan lanzar. Ahora, ese rumor de que sea enfocado a videojuegos, yo creo que no. Porque si... A ver, ¿por qué el iPod Touch y por qué no el Apple TV? Que tiene el mismo sistema y no han potenciado el ecosistema, que ahí tú podrías tener una mini consola en cada hogar. Y no lo hacen. Discúlpame, pero ojo, que ahora vienen nuevos servicios por parte de Apple, incluyendo servicios, se dice que servicios de juego. Así que no sabe el giro que vaya a dar. Aunque la pregunta que me haría yo aquí es, ¿no tendría más sentido un iPad mini que un iPod Touch? Yo creo que un iPad mini tiene más sentido. Tiene más sentido para jugar. Pero el iPod Touch, si tú te pones a pensar, iPod Touch, lo venden con una suscripción a Apple Music, más allá del periodo de prueba, y le añades alguna promoción con algunos audífonos Fits, que ojo, que también está el rumor de que Apple va a sacar audífonos similares a los Beats, pero con la propia marca de la manzana. Entonces, igual, si quieren potenciar el servicio de música, no es tan descabellado. Ahora, ¿en dónde queda el iPod Touch? No sé, yo siento que queda en tierra de nadie. Y lo más probable es que si lo actualizan, va a ser esa típica actualización por debajo, que van a actualizar un procesador, mantener el precio, cosa de que la gente pueda seguir comprando un dispositivo iOS barato y con acceso a Apple Music, pero como complemento, nunca como un dispositivo enfocado 100% en la música. Yo lo veo por ahí, no lo veo más allá como un dispositivo que vuelva con una resurrección gigante y que le vuelvan a dar el lugar que tuvo en su tiempo. Yo creo que no es tan así. Yo creo más que eso, va a ser una actualización bastante modesta del dispositivo. Mira, yo creo que sí sería un poco viable, pero más que todo para jóvenes, o sea, ¿cómo te puedo decir? De jóvenes de 12, 15 años, simplemente quieren algo para conectarse en la red de su casa o simplemente jugar, pero para adulto, ya no, nada, de 15 para arriba, ya un iPod que no tenga función de celular y todo eso sería algo que no muchos lo tomarían, a menos que, como te digo, si el rumor de que Apple se quiere lanzar al terreno de videojuegos sea real, ahí sí tendría su público y podría atraer a gente de otros mercados. Ok, pues bueno, ahí tenemos la opinión de los mis dos contertulios. Y vamos a pasar a otro tema un poquito más allá en el ámbito en que los ambos se mueven. Porque para el que esté escuchando el podcast y no sepa, tanto David como Fabián crean iconos, temas para Linux, para temas de Plasma, para escritorios en Linux. Y no sé si vieron hace recientemente, yo comenté también en Podcast Insight, pero no lo debatí con nadie, acerca de una nueva aplicación. O sea, no es nueva, porque ya de hecho, cuando yo estuve buscando alternativas a Sketch en Linux, que bueno, encontré Graphic Designer, que funciona súper bien, y había otras alternativas. Akira fue una de las que saltó en su momento, pero en aquel entonces era un simple pantallazo, una captura de pantalla en GitHub. Pero bueno, ya el creador de Akira ha lanzado una campaña en Kickstarter para comenzar el desarrollo de esta aplicación. ¿Qué cosa es Akira? Es básicamente un Sketch, para que lo conozca más o menos el mundo del diseño, un Adobe XD o algo así, pero enfocado 100% en Linux, open source, y por lo que me parece estar viendo, enfocado muy, muy, muy para Elementary OS, que se va a poder usar en cualquier distribución, pero creo que se va a hacer, digamos que la distro insignia para esta aplicación. Ellos están pidiendo bastante dinero, o sea, están pidiendo alrededor de casi $50,000 para lanzar el proyecto. Ellos distribuyen el gasto más o menos, el gasto más grande, que son $22,000 para contratar a 3 desarrolladores por 3 meses. ¿Vieron esta aplicación? ¿Vieron qué les pareció? ¿Cómo ven? ¿Si tendría sentido? ¿No tendría? O sea, ¿no les gustaría ver? Esta pregunta ahora se me acaba de ocurrir. ¿No les gustaría ver una versión de Inkscape que le quiten todas esas herramientas y todas esas funcionalidades súper durísimas, como decirlo, súper buenas que tiene Inkscape, porque es súper potente, porque Inkscape es una herramienta muy potente, y la dejaran simplemente con las herramientas básicas o las herramientas que se utilizan para maquetar, para hacer mockups, para hacer bocetos de sitios web, de aplicaciones? No les gustaría ver algo como eso. Es necesario algo como Akira, cuando tenemos Graphic Designer, que se puede usar de forma gratuita, aunque para hacer cosas un poquito más avanzadas, como exportar a la paleta de colores CMYK, ya hay que apuntarse a la suscripción anual de $79. ¿Cómo ven esto? Ok, va. Akira es una gran alternativa, la verdad. Te soy sincero. Trabajar con Inkscape en algunos momentos da dolor de cabeza. Inkscape llega a un punto de que las herramientas básicas están ocultas y las herramientas complejas, que no todas las pueden utilizar, casi siempre están a la vista. Yo creo que Akira viene a solucionar ese problema. O sea, Akira viene a hacer la aplicación diseñada por diseñadores, valga la redundancia, para diseñadores. Mientras que yo siento que es más como para hacer, ¿cómo se llama? PDF, documentos, o sea, no está 100% enfocado al diseño, como tú dices, de mockup, de iconos y todo eso. O sea, lo siento un poco tosco. En cierto sentido, hay veces que me toca llegar a Windows, usar Affinity Design, crear ahí unos 2 que 3 iconos y exportarlos a SVG, empezar en Inkscape, simple, funciona. Pero sí, Inkscape para diseñar, yo siento que sí es una buena alternativa y una gran alternativa de libre, no lo voy a negar. Pero sí, Akira viene a solucionar los problemas que tiene Inkscape en este momento. Y el precio de casi $50,000, hay que ser consciente. O sea, es un software que vale la pena invertir. Porque, no sé, o sea, pondría el entorno GNU Linux a los ojos de los diseñadores. O sea, tenerla atraer. Ahora, que sea diseñado para Elementary, no lo veo nada mal prácticamente. Solo sería, digamos, se vería que estaría diseñado para Elementary, pero no me se vería bien. En KDE es lo único que sí, Plasma, mejor dicho, lo único que sí, dudo cómo se vería. Pero por todo lo demás, Akira es la solución que desde hace mucho se ha estado pidiendo. Sí, pero a ver, el punto mío es el siguiente. Es algo que de lo que adolece GNU Linux, o lo que adolece siempre las comunidades de Linux. Tenemos ya aplicaciones que podemos utilizar y no, creamos una nueva. Porque al final, si tú ves la interfaz de Akira, lo que tiene solamente para trabajar es básicamente lo que también tiene Skype. Tiene las herramientas para organizar los elementos en pantalla, para alinear y demás, ¿ya? Y las herramientas para lo que es extraer, cómo es, como cortar, como agrupar, cosas así. No era mejor agarrar un Inkey y quitarle todo lo que no te hace falta y ya, quedarte con lo que tenía. Y a lo mejor quizás hacer un fork y hacer con una interfaz un poco ligeramente diferente. Pero ¿para qué hacer un proyecto nuevo? Porque incluso tú trabajas con Affinity Designer. Fabián, me imagino que también ha trabajado con alguna aplicación de este tipo. Gravit Designer también lo tiene. Lo único que yo le digo que le falta Inkey para hacer una aplicación completa de mockup es eso. Es la herramienta de alinear y que te muestre las reglas con la distancia entre elementos y cosas así. Que eso Inkey no lo tiene. Pero si tú Inkey le pones eso, ¿qué tienen estas herramientas como Sketch, como Adobe XD que no tengan Inkey? Porque aquí era otra cosa, otro detalle. Yo escuché la entrevista que le hizo el desarrollador con la gente de Linux Unplugged. Y él le comentaba que no solamente era la herramienta en sí, sino que tenía un sistema de control de versiones de proyectos. Hazte la idea, como una aplicación de Git, que tú ibas haciendo proyectos y los cambios se iban guardando y lo podías hacer también ramas y podías hacer distintas versiones del mismo proyecto. O sea, que por esa parte, ok, es un valor añadido que no tiene Inkey ni ninguna aplicación de este tipo que haya para Linux. Pero tenemos que llegar al punto de crear algo desde cero nuevamente. Yo considero que sí, porque Inkey ya tiene su idea a lo que quiere ser. Y Akira prácticamente, o sea, también tiene su forma muy diferente de ver y de que está un poco más acertada a lo que muchos diseñadores desean. Porque un ejemplo, si una persona desea, o sea, incursionar en el mundo de imágenes vectoriales, Inkscape llega a ser un cierto punto muy complicado o muy confuso. Por ejemplo, cuando te estás poniendo a trabajar con diferentes herramientas, cortar, pegar, mover y todo eso, se te va acumulando al lado derecho. No sé si te has fijado. Llega un punto de que se acumula tanto que se siente un poco saturado, tosco, estar cambiando entre diferentes opciones. Mientras que Akira, según se ve y según ha expuesto, o sea, Akira se ve más amigable con el usuario. Cosa que Inkscape se ha olvidado prácticamente del usuario, por decirlo así, básico, y se ha quedado más con el intermedio avanzado. Fabián, ¿cómo ves tú esto? Nueva interfaz de usuario. Eso necesita Inkscape. Yo creo que construir herramientas que hacen lo mismo, teniendo una que lleva años, que es prácticamente el estándar incluso para construir elementos del sistema, yo creo que es un esfuerzo innecesario. Es nuevamente ese intento de la gente que usa Elementary OS, que desarrolla para Elementary OS, de creerse dueños de un espacio que es innecesario. Piensan de forma, a mi parecer, bastante egoísta, porque se cae en lo mismo de siempre. ¿Por qué una nueva herramienta? Y no ofrecer la posibilidad de desarrollar alguna interfaz alternativa para Inkscape. Por ejemplo, se podría fácilmente, creo yo, añadir una interfaz básica, una interfaz intermedia y una interfaz avanzada. Y a lo mejor, si me apuro un poco más, incluso se podría hasta añadir una barra tipo Ribbon. A mí me gusta esa interfaz, en realidad, como lo hace LibreOffice, que te da la opción, y añadirla. O añadir alguna distribución tipo Adobe XD, Sketch, pero que se pueda hacer desde el mismo Inkscape. Pero otra herramienta yo creo que no, porque de diseño vectorial tú tienes Inkscape, tienes por el lado de Qt tienes Carbon, y añadir una tercera, sumándole ya, o por ejemplo Gravit Designer, yo encuentro que está de más. Además que, por ejemplo, puede haber alguien que no le guste ninguna alternativa en Linux y puede correr Wine y correr Illustrator o Affinity Designer. Entonces yo encuentro que Akira viene, o sea, ofrece algo muy bonito, que al final es lo que toda la gente busca, que es algo que se vea bien, pero al final es otro esfuerzo innecesario, a mi entender, de reinventar la rueda. Ahora, eso no quita que el desarrollador tiene la libertad de hacerlo, obviamente es su trabajo y él verá lo que hace, pero creo que más práctico sería contribuir a un proyecto como Inkscape que crear otra herramienta más que va a tener una base de usuarios bastante baja y que va a partir con un soporte bastante limitado, con errores, y va a tener que tomar bastante tiempo hasta llegar a una versión relativamente estable. Ellos dicen que el objetivo de reunir dinero prácticamente es para pagar a 3 personas que van a trabajar full time 3 meses, y en 3 meses van a lanzar el proyecto. Aunque yo lo veo muy difícil porque le quedan 14 días de recaudación. Son $49,073 y nada más van por $15,059. Entonces habría que ver qué pasaría si no llegan a la meta. O sea, no desarrollan a Akira o lo van a desarrollar a su paso. Porque incluso están hablando de que después de desarrollada, Akira va a seguir siendo una aplicación libre. Va a seguir siendo gratis. Y, o sea, no todavía no le ven un modelo económico para sustentar el proyecto. Y es por eso que pienso que ellos van de alguna forma a usar Elementary como su casa, ¿no? Porque Elementary está impulsando mucho la tienda de software y el pago por software. Que no sé hasta qué punto le están dando resultados, sinceramente. Pero bueno, al menos están creando toda esta plataforma para que los desarrolladores puedan recibir dinero por su trabajo. Y ahí es donde quizás está la relación y el vínculo que van a tener con Elementary. Pero no sé, me estoy de acuerdo contigo. Tenemos muy buenas herramientas ya. Tenemos Krita, que es para otra cosa, pero también sirve de alguna. O sea, sirve también para, en algunos casos, para hacer algo como esto. Tenemos Carbon, tenemos Inkscape. Y básicamente lo que estoy viendo es que Akira, la interfaz es muy similar a la que tenemos en Gravit, a la que tenemos en Sketch. Y tiene los mismos elementos que tiene Inkscape. O sea, es como agarrar Inkscape, quitarle casi todo y ponerle solamente estos iconos que estamos viendo en las pantallas, que en el boceto, que es los de alinear, los de agrupar elementos, de cortar elementos, cosas así, algún que otro filtro que tenga Inkscape, y que todo lo demás que no tenga que ver con maquetación se quite. Y ahí tiene la herramienta, la vas a tener funcionando. Y es que Inkscape, de hecho, debería también centrarse en otras cosas que no tiene, como por ejemplo la opción de exportar a la paleta de colores para impresión. O sea, mil cosas que todavía le faltan. Pero es esa cosa de que tenemos ya la herramienta lista ahí. La tenemos, que es nada más agarrar y modificar. Y es crear algo nuevo. Es crear otra cosa. Que sí, puede tener resultado, ¿no? Si tú, por ejemplo, ahora mismo estoy revisando el proyecto de Akira. Esto es un calco, es un clon de Sketch. No, yo lo veo así. Exactamente. Veo así. Es exactamente igual la interfaz. Pero fíjate en los iconos de la interfaz. En las opciones que tienes para trabajar. ¿Qué estás viendo? Dime qué tú ves ahí que no tenga Inkscape. Quitando. Lo tiene todo. Quitando, como dije, lo de la parte de control de versiones de los proyectos. Que eso está buenísimo. Es una muy buena idea. Pero quitando eso, ¿qué tiene esa aplicación que no tenga Inkscape ahora mismo? Al contrario, Inkscape tiene cosas que le sobran. Más nada que eso. ¿Le falta a Inkscape alguna persona que esté dedicada a mejorar tanto la interfaz gráfica como la experiencia de usuario? Pero insisto, podrían estas mismas personas a lo mejor, a ver, no sé si a lo mejor pasó, pero haberse ofrecido para mejorar Inkscape, mejorar estas opciones, porque por ejemplo, si uno va a la parte de las herramientas o de las opciones que te da para alinear, para añadir color, Inkscape sí es desordenado, es muy desordenado. Pero las opciones están y quizás se necesita a lo mejor algún lavado de interfaz, pero no una herramienta nueva. A lo mejor estas personas quizás se ofrecieron, a lo mejor les dijeron que no, y de ahí viene esa motivación. Pero yo creo que esta interfaz o lo que ofrecen o que quieren ofrecer con Akira, Inkscape ya lo tiene más que cubierto. Pero claro, estamos en ese tema y ese debate que suele todavía existir entre programa funcional o programa que se ve bien. Todavía no logramos juntar un programa que sea muy funcional y que se vea bien. Yo creo que sería necesario tener a Kira en el mercado. Prácticamente sería una competencia para Escape, cosa que en este momento no tiene GNU Linux. Es cierto que hay unas dos que tres aplicaciones que han salido, pero a la par de Escape yo siento que están un poco atrás. Sí, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el sentido de que es bueno tener una alternativa, es bueno tener competencia, porque al final la competencia hace que los demás mejoren. El resto de los productos se tienen que poner las pilas y evidentemente el punto mío era que teniendo la herramienta ahí, ¿por qué no haces que además open source, ¿por qué no la agarras y la modificas y creas lo que tú quieres crear y le añades lo que tú quieres añadir? Es como pasa con mil cosas, como ha pasado por ejemplo con Opera, es como pasa con Vivaldi, en el tema de los navegadores. Es básicamente un Chromium que agarraron y cada cual lo adaptó como le dio la gana, le puso lo que quiere ponerle. Entonces, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no hicieron esto? Entiendo que al final lo que están buscando también es de alguna forma el beneficio económico, ¿no? Ellos tienen repartido dinero en muchas cosas que a mí no me quedan del todo claro, y supongo que una tajada de dinero también se va a su bolsillo, con lo cual está muy bien, es muy lícito. Pero fuera de eso no le veo el sentido a lanzar una recaudación que, conociendo la comunidad linuxera como es con el tema del dinero, posiblemente ni alcancen, porque ya les digo que quedan 14 días y no van ni tan siquiera ni por la mitad de la recaudación. Es porque el linuxero es tacaño. Bueno. Discúlpame, pero es cierto, es cierto. Es que más que tacaño es la cultura. Es la cultura, porque, por ejemplo, los americanos, los linuxeros en Estados Unidos, de forma general, tienen otra cultura. Son gente que pagan por servicios, son gente que pagan por... hacen donaciones para proyectos que les interesan, no sé qué más. Entonces, cuando tú íbamos a otros lugares, dígase, por ejemplo, un ejemplo, aunque me quemen en lo era, América Latina, y estamos viendo a la gente que usan... ¿Por qué usan Linux? Porque es gratis, por ejemplo. Porque puedes tener software que no tienes que pagar, que no tienes que comprar, que no tienes... Y ese, desgraciadamente, esa es mucho la mentalidad. Sí, la parte de la libertad y el open source y el free software, todo está muy bonito, pero principalmente porque es gratis. ¿O es mentira? ¿Cuánta gente tú ves donando a proyectos genuinos? ¿Cuánta gente tú ves donando a, no sé, a Plasma, a, qué sé yo, a Inkey? ¿Cuánta gente tú ves? No, yo creo que sí, en ese caso, si ponemos eso de las donaciones, hay que ser sincero. O sea, si las donaciones que recibe Genome y Plasma no son de Latinoamérica, esas donaciones son de Europa prácticamente, sí, y Norteamérica, pero de Latinoamérica es mentira, hay que ser sinceros. El latino es, o sea, porque es gratis, siempre lo va a querer gratis y siempre va a querer que sea así, sea como sea. Yo, la verdad, bueno, yo estoy obviamente muy encariñado con Inkscape porque yo trabajo con Inkscape. De hecho, es mi herramienta favorita. De hecho, a mí me duele todavía que, por ejemplo, Inkscape no pueda funcionar bien en macOS porque no funciona bien. Yo he donado, por lo general suelo donar cada 6 meses, dono un poco de dinero a Inkscape en forma de retribuir igual lo que la herramienta me ha permitido en el tema de trabajar con vectores. Pero creo que, a ver, el tema de apoyar una herramienta va por un tema de mentalidad. Claramente hay una, a nivel latinoamericano, hay una mala mentalidad sobre el tema de lo que es gratuito, ¿no? Pero en el mundo europeo y angloparlante este tema ya está superado. Y por eso la gente igual suele contribuir de mejor forma. Akira, insisto, yo no encuentro que tenga un lugar más allá de Elementary. La verdad es simplemente un tema de crear aplicaciones para Elementary, que yo, de hecho, desde el principio que lanzaron su aplicación y su modelo, lo encuentro que es bastante poco solidario, porque crean un sistema de distribución distinto. Fomentan el desarrollo de aplicaciones que solo se vean bien y estén como prácticamente integradas en su sistema, siendo que la mayoría de las distribuciones son, por lo general, tienes una aplicación que funciona en todos lados. Ahora, ¿para qué? incluso hasta Apple te permite hacer más cosas. No sé, es que al final también caemos lo mismo, ¿no? Al final no, sí. El libro no nos ni creo que va a pasar nunca, ¿no? No nos decimos por un toolkit de interfaz homogéneo. No nos quedamos con una cosa sola, que si GTK, que si Qt, que si Bala, que si sabrá Dios mañana otra cosa. Entonces no tenemos una cosa ahí que no tenemos un estándar, una cosa que tú digas, bueno, mira, desarrollamos los desarrolladores de cero, no solamente, no sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Adobe o quien sea, dice, bueno, vamos a desarrollar para Linux, ok, ¿en qué lo hacemos? ¿En Qt, en GTK, para .d, para .rp, para... Y esto es algo que vamos a seguir viendo y vamos a seguir arrastrando. Y evidentemente esto frena la posibilidad de que compañías entren a GNU Linux. Claramente ese es el gran problema. De hecho, si uno se pone a pensar, es uno de esos problemas que también tienen otros sistemas operativos. A veces uno dice, oh, el tema de las interfaces, que todo se ve distinto, el tema de en qué desarrollar. Si uno se va, por ejemplo, al tema de las interfaces, hasta Microsoft no logra solucionar el tema de sus interfaces de usuario. Si el único aquí que lo logró con mano dictatorial fue Apple, que impuso su GUI. Pero en el caso de Linux, insisto, al menos en este punto, el tema de Akira versus Inkscape. Inkscape tiene extensiones, tiene años de desarrollo. La mayoría de las cosas se hacen bajo Inkscape, por ejemplo, desarrollar iconos. Lo que sí le hace falta quizás es que haya alguien que le guste el tema del desarrollo de interfaces de usuario, de experiencia de usuario, y cree algo que permita renovar a la herramienta. Pero de nuevo, separar, ya no ni siquiera en un tema de las distribuciones, que eso es el tema del debate de siempre, pero en una herramienta que lleva años y que probablemente los de Akira utilizaron Inkscape para hacer su mockup, yo prefiero unificar, trabajar con Inkscape y seguir, porque al final, incluso si uno se pone a pensar, trabajar con Inkscape y trabajar después con herramientas distintas, incluso hay incompatibilidades. Por ejemplo, a mí me ha pasado, trabajar con Inkscape, un SVG, lo exporto. Yo, por ejemplo, lo abro en Sketch, excelente. Lo abro en Gravity Designer, se pierde. Lo abro en Adobe XD, también se puede. Entonces, ¿por qué no mejor potenciar Inkscape, que se lleva bien ya con dos herramientas que son prácticamente un estándar de prototipado, como es Sketch y Adobe XD, que va camino a, en vez de crear una herramienta, insisto, una herramienta que va a partir con errores, va a partir con funciones que le van a faltar, y que al final, yo estoy seguro, va a pasar tiempo y la van a abandonar. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, mira, vamos a, para no alargarnos mucho más, que casi estamos rozando la hora, hablando también ya de diseño, comentar acerca de los cambios que está teniendo Genome en cuanto a tema de iconos y a tema GTK, o sea, la apariencia que estamos viendo en Genome. Yo ayer instalé en el laptop que tengo con Windows, en una partición instalé Ubuntu, disco Dingo, que todavía no ha salido de forma oficial, y me di cuenta de que vi un cambio raro en los iconos, y era que está el nuevo tema que están proponiendo de Genome, de los temas iconos de Genome, que, o sea, no voy a entrar en detalle sobre qué tal. Lo vi diferente, lo vi de alguna forma más renovado, pero habían detalles que no me gustaban. Por ejemplo, en el escritorio, el icono de la papelera y el icono de la carpeta Home era como un icono monocromático de los que se usan, en por ejemplo, en Dolphin, pero grandes, no sé. No le veía la Esa cosa con el resto de los iconos que estaban en el doc. ¿Cómo están viendo ustedes el tema de iconos de Genome y el tema GTK, que se parece tanto a macOS OS? A mí los nuevos iconos de Genome me gustan, en realidad. Bueno, van con la tendencia del diseño plano, este tema de reducir cualquier detalle a la mínima expresión. Yo creo que obedece más que nada a la tendencia que hay actualmente, que es este tema del diseño plano. Ahora, todo lavado de cara es bienvenido. Porque eso significa que los proyectos igual van avanzando, se van desarrollando nuevas ideas. Ahora, personalmente, el tema de iconos de Genome, igual, esto también es lo bueno que tiene el tema del mundo Linux. Aunque quizás el que lo está haciendo, el artista que hace estos iconos, no lo vaya a reconocer, pero estos iconos beben mucho de temas comunitarios. Bebe mucha inspiración de los temas comunitarios que hay. Por ejemplo, de Flat, Super Flat Remix, de Papyrus, que son los más populares. Beben bastante de eso y eso es bueno. Significa que la gente está creando cosas interesantes. Ahora, Genome en sus versiones más actuales sí es buscar parecerse a Mac, a la interfaz de Mac. Ahora, eso quizás no es tampoco tan malo. Si uno se pone a pensar también copiar algún modelo de interfaz o de sistema que funcione, no es malo. Y de ahí construir su propio camino. Así que yo, a pesar de que no uso Genome, yo soy de Plasma 100%, yo no miro con malos ojos que la gente que está detrás del proyecto Genome haga estos cambios. No, sí, la verdad que estos iconos es un lavado de cara, como dijo Fabián, necesario. Espero que cambien los iconos de los folders, que eso sí nunca me han gustado como los han diseñado para Genome. Pero por todo lo demás, igual, concuerdo con Fabián, los iconos magníficos. Y como dice él, están basados, y es cierto también, están basados en muchos iconos comunitarios. Ahora, con el tema GTK, el tema de las aplicaciones, yo siento que ha perdido un poco de identidad. Parece y se nota que está muy inspirado en Mac. Yo creo que hubieran tratado de buscar un poco más de su estilo en vez de inspirarse, por decirlo así, en la competencia. Pero igual, está en desarrollo, así que pueden hacer cambios necesarios para darle su propia identidad y que la gente no diga, ah, se basaron en Apple, por dar un ejemplo. Bueno, pero en todo caso, igual, la gran crítica que se le hacía a Genome era que, por ejemplo, sus iconos parecían anticuados. Entonces yo creo que igual, ante tanta crítica de los iconos, que igual eran bastante bonitos a mi parecer, eran bien detallados, pero que a lo mejor no iban al gusto de la tendencia actual, se ven en parte obligados a. No, claro, sí tienes razón en eso. La verdad que con los iconos sí, era necesario, la verdad. Como te digo, con el que sí me quejo un poquito es con el tema, nada más. Pero siento que se tardaron mucho para hacer ese cambio también. Prácticamente, si no me equivoco, ya están desarrollando GTK 4. O sea, ya estamos al horizonte de ver un Genome 4. No sabemos si van a utilizar lo que ya está creado, lo que están creando, o simplemente van a comenzar todo desde cero y lo mismo. Les va a agarrar, por decirlo así, les va a agarrar la tarde en cuestión de diseño y ya cuando el entorno esté ya muy, como decirlo así, no esté, o sea, esté ya su ocaso de vida, van a intentar hacer los cambios necesarios. De ahí la gente, cuando el entorno llega a morir y se acomodaron mucho, la gente va a estar quejando de por qué. O sea, ¿cómo te explicar? O sea, ¿por qué la nueva versión viene diferente y todo eso? Y los iconos que no les gustan, que aquí queda lo mismo de siempre que han sufrido todos los entornos Linux. Pues sucedió en KDE4, en Plasma 5, etcétera. Hay muchos ejemplos. Bueno, a ver, yo no veo más de cierta forma de que copien a MacOS, que ellos van por ahí. Ellos, no solamente en el tema, sino en muchas otras cosas, incluso en la filosofía de usa esto así porque te digo que lo uses así y porque es mejor que lo uses así. Eso es muy de Apple. Y sabemos que, bueno, que Icaza, que fue uno de los creadores de Genome, pues al día de hoy es lo que usa en MacOS. Pero no sé, me parece que estaría bien un poquito de identidad, ¿no? Porque al final, sí, el usuario linuxero es muy fanático de personalizar el escritorio como Windows, como MacOS, como lo que les dé la gana. Pero bueno, ya eso es elección del usuario. Me parece que por una cuestión de identidad debería tener algo más, no sé, algo más propio. Y lo otro es el cambio constante de... O sea, yo siento a Genome como un proyecto en estado beta o en estado alfa. Es constantemente algún cambio, alguna alguna cosa. Y a nivel de usabilidad, me parece que le falta muchísimo, muchísimo por corregir. Yo en el laptop, que la resolución es una resolución bajita, 1024x768, yo veo excesivamente grande los botones, o sea, toda esta barra de CSD integrada a las ventanas, de los botones de cerrar, minimizar, etcétera, esos menús ahí, yo todo eso lo veo demasiado, demasiado grande. En el monitor con resoluciones de 2560x1440, ahí no hay problema. Pero 1024x768 se ve muy grande, y lo más triste es que no hay forma tan siquiera de cambiar ese tamaño, por lo menos a no ser que busques un tema que reduzca mucho el espacio en cuanto a las opciones, los menús, etcétera, etcétera. ¿En qué copiaron mal a MacOS en esto? Porque MacOS también te dice, bueno, pero MacOS igual. Sí, pero MacOS se las arregla no sé cómo para que no ocupe tanto espacio. Bueno, sí sé cómo, porque MacOS tiene una cosa que no tiene, y es el menú global. El menú global te ahorra muchísimo espacio en esa barra que tiene integrado el menú, pestañas, que tiene todo integrado ahí al lado de los botones de cerrar, minimizar y maximizar. Hay algunas aplicaciones en MacOS, por ejemplo, Skype o cualquier aplicación que estoy viendo ahora mismo en pantalla, de que en la barra de título no tiene nada. Hay otras que sí, hay otras que incluyen de alguna forma alguna otra opción, pero es muy raro, porque en el menú global tienes todo lo que te hace falta para trabajar con la aplicación, y eso a Genome le falta. No sé, más allá de si me gusta o no el escritorio y la apariencia, creo que todavía le falta muchísimo para mi gusto, para sentirme cómodo en Genome, en cuanto a usabilidad, en cuanto a apariencia. El tema por defecto de Genome, a Guaita, eso es más feo que pagarle un padre. No sé, yo lo veo, yo no sé en qué están pensando los desarrolladores o los diseñadores de Genome cuando lanzaron esa cosa, pero bueno. Con respecto a Guaita, esa cosa igual, no sé cómo fue que nació, pero si tú me preguntas si prefiero a Genome así como viene por defecto o Plasma, simplemente te digo Plasma, porque con los de Plasma supieron cómo hacer un estilo agradable y que simplemente puedes vivir con él y te sientes cómodo, mientras que con Guaita, no, sin duda alguna, yo creo que el 90% de los que usan Genome lo han de cambiar a los 5 minutos que instalaron la distro. Bueno, David, antes de ir cerrando, porque al final, o sea, tenemos más temas para debatir, pero creo que para el primer episodio está bien. Pero ya que mencionas Plasma, tú que eres diseñador, tú que creas temas para Plasma como tal, ¿tú ves muchos cambios realmente entre versiones a la hora de hacer un tema en Plasma? Hay muchas cosas que tienes que modificar, hay muchas cosas que tienes que cambiar. ¿Te cuesta trabajo? Sí, en algunos casos sí, en otros casos no. Bueno, en esta última versión sí, la verdad me costó un poquito, y Fabián te puede decir que solo por dos iconos no me sentía cómodo. Imagínate que me modificaron los iconos para hacer más ancho la carpeta, para hacer más ancha la barra, y el otro para mover la barra. En cierto sentido, pierde un poco de homogeneidad el tema, y tenés que recurrir a los iconos que trae el paquete de iconos. Un ejemplo, si estás usando un paquete de iconos y no traen esas dos nuevas opciones, simplemente vas a ver los iconos de Breeze en color negro. Sí, podríamos decir que prácticamente cada actualización me da un dolor de cabeza, pero esta sí fue menos que las anteriores. Pero tú ves, tú has trabajado, tú has hecho temas para Genome o temas de iconos para Genome, para Plasma en algún momento, y tú has visto que te sea más fácil trabajar con uno o con otro. ¿Hay algún estándar entre ambos escritorios que te permita usar los iconos en uno o en otro? ¿Hay alguna diferencia? Mire, en cuestión de iconos, te soy sincero, sí, no sé mucho, la verdad, pero creo que ahora están cumpliendo el estándar, porque antes, si no me equivoco, y Fabián me puede dar la razón, crear iconos para Plasma no funcionaban en Genome, y los de Genome no funcionaban en Plasma, pero hoy me he fijado que los de Plasma se han acoplado, como te digo, al estándar de iconos, que no sé quién lo regula, y simplemente puedo usar un paquete de Genome ahora en Plasma y funciona muy bien. Sí, en realidad los iconos suelen tener basarse en el estándar de FreeDesktop, y al principio en KDE 4, y haciendo el paso acá a Plasma 5, Claro, había un poco de problemas de incompatibilidad, sobre todo en tema de los directorios, que a mí cuando recién empecé a hacer los iconos tenía ese tema con algunos directorios de Plasma que no estaban. Pero después de eso, al menos desde lo que me toca a mí, que es hacer iconos, el gran cambio que hubo, al menos en Plasma, el último grande, fue, si no me equivoco, en Plasma 5.6, que ahí añadieron la posibilidad de modificar el tema de iconos en base al esquema de color, que eso es añadir un pequeño trozo de código a cada archivo vectorial. Y de ahí en adelante el tema Breeze, lo que suele hacer es añadir, para tener compatibilidad con Genome, con las aplicaciones GTK, añadir una carpeta que es el tema, que es la carpeta que se llama Symbolic, que si de hecho uno revisa en los temas del tema Breeze, hay una carpeta que se llama Symbolic, que esa es la que da la compatibilidad con aplicaciones GTK. Pues muy bien, entonces, visto este tema, vamos a dejar entonces lo que nos va quedando para otro episodio. Creo que este ya hemos dado bastantes cosas, el primero, todavía nos queda afinar el formato, afinar algunas cosas, pero bueno, ya se verán en el camino. Entonces, nada chicos, gracias por la participación, gracias por hacer esto. Yo todos los datos de contacto no los voy a pedir que los ofrezcan porque los vamos a dejar todos en las notas del episodio. Vamos a las redes sociales, vamos a todas las cosas. Y evidentemente tú también vas a estar ahí en tupodcast.com. Así que si tienen algo más que añadir, algo más que decir con respecto al podcast en general, al episodio o alguno de los temas tratados, este es el momento. Yo digo que para ser el primer podcast que me animo, o sea, creo que hemos tocado buenos temas, la verdad, hemos tocado diferentes puntos de vista y aunque no logramos tocar todos los temas, que nos quedaron cosas muy interesantes para la próxima, pues creo que vamos por buen camino. Sí, yo pienso igual. Yo creo que esto da para muchos capítulos más y quedan tantos temas por hablar y que van a ir apareciendo, así que hay que ponerle ganas. Sí, prácticamente no solo tocamos lo mismo como otros o nos enfocamos en un solo tema, simplemente los tres nos gustan diferentes sistemas operativos, diferentes cosas y podemos abarcar mucho, o sea, tenemos para probar diferentes áreas. Perfecto, pues entonces nos vamos ahora aquí, inicialmente quizás de forma quincenal, si no quizás de forma mensual, no todavía no vamos a ver porque somos seres humanos, tenemos nuestros compromisos y nuestras cosas, pero vamos a tratar de que por lo menos mínimo sea un episodio mensual y bueno, ir mejorando con el paso del tiempo. Así que nada, gracias a todos por ustedes por participar y a los que están escuchando por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio de AFTP, que lo pueden encontrar, como saben, en la red tupodcast.com. Chao. Sí, Fabián. Fabián. Fabián. David, no me David, escucha. David. estoy aquí. Oye, ¿qué le pasó a Ernesto? ¿Se murió? Sí, no sé. Oh, demonios. Carajo. No, coño, que Carajo. no, que puse mute y pensé que te iba a hablar. ¡Ah, no jodas! Okay,